sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Bien, está próximo a tratarse en la legislatura bonaerense lo que es el anexo a la Ley Nacional de Bosques, que es la Ley 26.331, donde se identifican y categorizan los bosques de la provincia. Desde distintas organizaciones sociales y ambientales, sobre todo, se está poniendo luz de alerta, temiendo que se puedan perder bosques nativos. Tenemos del otro lado de la línea telefónica Andrea Burucua, ella es parte de la organización Ecosur, también es secretaria de Ambiente de Unidad Popular, y bueno, es una de las personas que comparte esta preocupación, ¿no, Andrea? Sí, exactamente. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cuál es el riesgo que estamos corriendo quienes vivimos en la provincia? Bueno, en realidad, como bien decías vos, la provincia tiene que ordenar sus bosques de acuerdo a lo que manda la Ley Nacional de Bosques. Uh-huh. Al armar el mapa de bosques, los categoriza en tres categorías, lo que sería rojo, amarillo o verde, o categoría 1, 2 y 3, y depende de la categoría de cada bosque son las actividades que se pueden realizar en esos sitios, y a su vez, en el caso de la categoría verde o de la categoría 3, son los bosques que pueden desaparecer, o sea, esas zonas pueden cambiar el uso del suelo de acuerdo a ordenanzas municipales o de acuerdo a la misma ley provincial de uso del suelo y ser desmontados. Lo que nosotros notamos en el ordenamiento que tiene ya media sanción del Senado y que está en tratamiento en diputados de la provincia de Buenos Aires es que la mayor cantidad de bosques que deberían ser rojos y que de hecho en otros mapas que había realizado la provincia eran rojos, ahora los encontramos verde. O amarillos, o sea que son bosques que en los cuales se van a poder realizar actividades o, que es mucho más grave, o que van a poder desaparecer, ser desmontados. Sobre todo esto lo vemos en toda la línea de ribera del Río de la Plata, bueno, en algunos lugares de Ramallo, Bahía Blanca. La provincia, de hecho, tiene muy poco bosque nativo, le queda, algunas organizaciones hablan del 4% del territorio provincial y otras hablan del 2% del territorio provincial. O sea, históricamente, ¿cuánto era? No, en realidad la provincia de Buenos Aires viene siendo modificado el uso del suelo históricamente. No es una provincia boscosa, digamos, pero algunos dicen que esto se cuatriplicaba o quintuplicaba esta cantidad hace más o menos 70 años, que es donde empieza el gran proceso de deforestación en todo el país. En la provincia de Buenos Aires se dio también anteriormente por el hecho de ser una provincia tradicionalmente agrícola. Agrícola, ganadera, y a su vez porque en realidad la provincia es más bien una pampa con poco arbolado, pero sí, por supuesto, en todas las riberas de los ríos, como suele suceder en todos lados, sí había mucho monte y bosque, lo que se denominan talares de barranca o bosques o selvas marginales, esas son las que siguen las riberas, y son justamente esos bosques, además de su belleza y de su importancia por el hecho de la biodiversidad, tienen gran importancia para proteger justamente el continente, por decirlo de alguna manera, de la crecida de los ríos. Nosotros ya lo hemos vivido en la provincia, que cada vez las inundaciones son mucho más serias, mucho más graves, sí. Y coinciden justamente con el desmonte, con la pérdida de selva marginal, con la pérdida de masa boscosa cerca de las riberas de las cuencas, digamos, no cerca de las cuencas. Sobre todo en lugares donde no ocurría, digo, hay zonas, a ver, obviamente uno no quiere que se inunde en ningún lugar, y en los lugares que son más inundables hay que hacer, sí, por ahí trabajos para prevenirlas. Pero digo, a ver, nosotros acá somos, tanto Federico como yo, somos de La Plata. Tuvimos hace 3 años lo que fue aquella inundación del 2 de abril, que fue devastadora, que hablando en aquel entonces con un meteorólogo, porque se decía, bueno, nunca en La Plata llovió tanto, por eso fue. Y el tipo nos decía, no, creo que en la década del 40 era que nos decía hubo una peor, pero ¿qué pasaba? No estaba el nivel de construcciones, estaba incluso lo que es el bosque de La Plata, que abarcaba muchísimo más de lo que abarca hoy. Entonces, ante una lluvia mayor, bueno, hubo capacidad de drenaje. Exacto, lo mismo pasó en Luján. Tiene que ver, obviamente, con la forma en la que vamos modificando el territorio. Al construir, obviamente, sacamos suelo que absorba, cementamos, por decirlo de alguna forma. En el cemento, lógicamente, el agua corre. Entonces, ahí ya perdemos absorción, y a su vez también al perder masa boscosa, el agua avanza sin ningún tipo de barrera. Por eso también te decía, es muy preocupante, porque no se trata solamente, si bien acá hay organizaciones que defienden el árbol por el árbol en sí mismo, ¿no? Muchas organizaciones somos socioambientales, o sea, realmente entendemos que lo ambiental condiciona, modifica, afecta para bien o para mal la calidad de vida de todos nosotros. Y esto es lo que va a suceder si este mapa que está en tratamiento en la legislatura se aprueba de la forma en la que está. O sea, nosotros coincidimos y estamos de acuerdo con que la provincia avance con un ordenamiento, porque es la única provincia del país que le falta su ordenamiento de bosque. Todo el resto ya lo tiene hecho, algunas hace mucho tiempo, y están haciendo la revisión. El ordenamiento se revisa cada 5 años, así que algunas ya comenzaron a revisarlo. Nosotros, la provincia de Buenos Aires ni siquiera tiene su primer ordenamiento. ¿Esto qué implica? Que todos los desmontes sean clandestinos, porque supuestamente no debería haber, la ley nacional dice, hasta que no haya un ordenamiento no puede haber desmonte. Pero a su vez también, al no decir la provincia, este bosque es categoría 1, este bosque es rojo, es muy importante, también es una forma de decir, bueno, lo que se perdió, se perdieron unos arbolitos, o sea... Así que realmente sí queremos, necesitamos como provincia un ordenamiento de bosques que los proteja, no un ordenamiento que permita el desmonte, que esto es lo que pasa. A veces las leyes, los que gestionan los bienes naturales, tratan de encontrarle la vuelta para seguir construyendo, para seguir autorizando actividades que dañan, que lesionan esos bienes naturales, en vez de usarlas con el verdadero espíritu de la ley, que es proteger los bosques nativos, ¿no? Anoche en mi casa hubo una cierta polémica cuando mirábamos la inauguración de los Juegos Olímpicos, con respecto a hasta dónde en un momento televisivo mundial, no sé, dijeron millones y miles de millones de personas lo estaban viendo, ¿hasta dónde se puede realmente concientizar? ¿Hasta dónde sirve? ¿Los viste ayer la inauguración de los Juegos Olímpicos? No, la verdad no. Ah, no. Qué lástima. Bueno, no, porque... Tenía que tocaba acá, yo soy de no, y justo venía Rally Barrio Nuevo para acá y bueno, me fui. No hay problema, te lo cuento. En un momento de la inauguración, con toda una puesta en escena muy grandiosa, muy a lo brasilero, muy típica de lo que vendrían a ser los Juegos Olímpicos, mostraron diferentes lugares del mundo, en diferentes continentes, en cada uno de los continentes, cómo el calentamiento global está afectando, y la proyección de cómo va a terminar afectando diferentes costas, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a...? Sí, distintos ecosistemas se van a ir modificando. Exactamente. ¿Cómo directamente se van a degradar de tal forma que se van a transformar en otra cosa? Exactamente. Bueno, justamente eso lo hicieron con un esquema de 3D muy, muy lindo, muy didáctico para que se entienda. Ahora, realmente, este tipo de campañas, ¿hasta dónde crees que logra concientizar a la gente? Yo era de la postura que el empresariado brasilero que estaba ahí colmando las gradas se reían, y otros decían, otra persona de mi familia justamente decían de lo contrario, que sirve para mucho. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que siempre sirve. De hecho, lo que nosotros estamos proponiendo y proponiéndonos, ¿no?, constantemente, es un cambio de paradigma. Y eso tiene que ver, mucho que ver, con, porque además de la contaminación que vivimos, digamos, del ambiente, nosotros tenemos la cabeza contaminada y colonizada, ¿no? O sea, el capitalismo, o esta forma de producir y de consumir y de vivir, nos ha hecho creer que no hay salida por fuera de él, ¿no? Que el progreso es esto, que esta es la forma en la que la gente va mejorando su forma de vida, o que va desarrollándose. Justamente nosotros lo que estamos normalmente trabajando es en cuestionar conceptualmente, profundamente, el modelo de desarrollo, cuestionar lo que se considera por desarrollo y por progreso, y a partir de ahí empezar a generar alternativas. Hay muchas, son por ahora pequeñas, cosas pequeñitas que van apareciendo desde comunidades que viven, digamos, de otra forma, que utilizan otro tipo de energía, que cultivan sus propios alimentos, y sin tampoco irnos a la cosa hippie o naif, como para que no nos corran por ese lado, ¿no? O sea, realmente se podrían dar desde los estados procesos de transición dirigidos hacia un cambio. Por supuesto que no se puede cambiar de un día hacia al otro, sobre todo cuando la gente no está queriendo ese cambio, sino que, por el contrario, hay muchas personas que creen que cuanto más accedan al consumo, cuanto más veces al año puedan cambiar determinados electrodomésticos o celulares o no sé qué, eso significa que están viviendo mejor, a pesar de que respiren aire viciado, de que tomen agua contaminada, de que no tengan tiempo, ¿no? Así que yo creo que empezar a trabajar con la gente, con la difusión de no solo de los problemas ambientales que tenemos, sino también de la forma en la que afectan la salud de todos los seres vivos, el peligro serio y cierto, porque si vos escuchás a todos los científicos que estudian cambio climático, te querés matar. El peligro real que corre el planeta de seguir funcionando todo más o menos así, y a su vez lo importante es las posibilidades, las alternativas que hay y que existan, ¿no? Porque pareciera que si no vivimos así, no existe otra forma, y realmente, por supuesto que las hay, pero claro, depende de cambios colectivos y de cambios individuales. No sé cómo van primero, supongo que todo va de la mano, por supuesto, con una importante intervención y regulación del Estado, que son los que mayor responsabilidad tienen por el hecho de tener acceso a la toma de decisiones. Así que sí, para mí siempre es importante decirle a la gente, explicar, contar lo que está sucediendo, el peligro que corremos y que existen otras formas. O sea, nosotros cuando explicamos lo que está pasando con los bosques marginales de Quilmes, Avellaneda, que es un bosque que tendría que estar todo rojo, solamente tiene 30 metros de bosque rojo, porque ahí se está planeando un gran emprendimiento inmobiliario de la empresa Pekín. Y ese bosque fue achicándose desde que la provincia comienza a armar el ordenamiento. Si vos comparás los mapas del 2011 con este, vos decís, ¿pero qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué la provincia antes pensaba que este bosque era más importante que ahora, ¿no? Si no sucedió nada más que, obviamente, la presión de la especulación inmobiliaria. ¿Por qué construir ahí? ¿Por qué construir pegado al río? ¿Por qué la gente quiere abrir la ventana y ver el río, negándosela, por supuesto, al resto de los que habitan tradicionalmente ahí, corriendo el riesgo de que los demás barrios se inunden? Porque cuando vos construís en zonas inundables, tenés que elevar el terreno necesariamente, y eso es lo que hacen, por eso también se inundan los demás barrios. Esto pasa, lo ves claramente en el Delta del Tigre, ¿no? Que era un ecosistema bellísimo y muy rico en biodiversidad, y ahora tenés un montón de barrios que nunca se inundaron, a pesar de estar muy cerca del río, pero que nunca se inundaron, y ahora se inundan con cualquier lluvia. Pero claro, están rodeados de country o barrios privados, que están a 5, 6, 7, algunos 8 metros más altos que el barrio. O sea, lógicamente que se van a inundar. Esos son sirven de barrera. El agua ahí se estanca, o sea, deja de correr y vuelve para atrás. Uh-huh. Porque el agua, la naturaleza del agua es correr. Sí, sí, sí. Para algún lado va a ir a parar. Así que realmente es serio, y son cosas que se pueden evitar. El Estado, sabiendo todo esto, porque esto de que no sabe nada es mentira. O sea, en el Estado hay gente muy capaz. Y si no lo sabe, debería saberlo, ¿no? Pero, por supuesto, hay muchas maneras de informarse. Nosotros mismos, como organizaciones, estamos rodeados y constantemente consultando con... Pero digo, a ver, que pase esto, ya el Estado está en falta. Si lo sabe, porque lo permite, y si no lo sabe, porque lo debería saber. Exactamente, tenés toda la razón, tal cual. Bien. Así que bueno, sí, yo coincido con que hay que difundir, con que hay que trabajar mucho lo ambiental y todas las cuestiones, ¿no? Siempre sí, la información, el saber y la circulación de los saberes siempre enriquece y hace que se produzcan cambios interesantes. Muchísimas gracias, Andrea Burucua, de la Asociación Ecosur y Secretaria de Ambiente de Unidad Popular.